El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto, quien en las últimas horas hizo una presentación por la falta de gas en las escuelas y pidió información a la empresa Litoral Gas y a Enargas para que interceda en este tema tan importante en estos días, además de frío, y por supuesto para que los chicos puedan asistir a clases. Defensor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Bueno, no, cuéntenos de esta intervención que ha hecho y por qué viene este pedido de informe. ¿Cuál es el problema que se ha suscitado? Bueno, usted sabe que estamos entrando en días de frío intenso, rigurosos, y por supuesto esto impacta a escuelas, en particular aquellas que todavía no tienen un suministro del gas acorde a las necesidades. Primero, nosotros hemos hecho el reclamo al Litoral Gas, que es la concesionaria que abarca la provincia de Santa Fe. Le hemos pedido a Enargas, porque nos parece que es importante que Enargas interceda a los efectos de que se le dé los trámites, diría, preferenciales en el servicio de reconexión, porque en general las escuelas tienen gas. Lo que pasa es que suele suceder que se corta el suministro cuando hay obras de seguridad o obras necesarias que se deben implementar en cada una de las escuelas. Yo quiero recordar que desde el lamentable hecho que sucedió en Rosario, de Calle Salta, a raíz de una pérdida de gas, bueno, hay una especial preocupación de que cualquier pérdida significa el corte de suministro, y hasta que no se habilita por parte de la empresa por hacer las inspecciones que garanticen de que no hay ya inconveniente en la provisión de suministro, la empresa no habilita el servicio, y a veces suele pasar bastante tiempo. Creo que en estos casos nosotros debemos dar a los colegios y a las escuelas la prioridad del caso, tratar de colaborar con las medidas de seguridad que se implementen a la brevedad, pero que no tengan un trámite normal, porque sabemos que muchas veces hay edificios y viviendas que llevan meses hasta que se logra la habilitación del servicio. Y me parece que, siendo lugares educativos donde van chicos muy chicos, es necesario que tengan la provisión de gas suficiente. Sí, por supuesto. Por supuesto que esto se agudiza en tiempos de invierno, y en particular en una semana que todos los servicios, los pronósticos nos determinan que vamos a tener temperaturas cercanas a los 0 grados. Así que bueno, esta idea creo que se puede lograr sin quitar la seguridad, que es necesaria, pero sí trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Educación, haciendo las obras que son necesarias, pero a su vez tener la prioridad en materia de inspección y reconexión que debe garantizar la empresa, y por supuesto que debe supervisar el Enargas, ¿no? Claro. Y siguiendo con la actividad de la Defensoría del Pueblo, nos pareció muy importante un trabajo que hizo la Defensoría del Pueblo, que es un libro que se llama La violencia laboral en los lugares de trabajo, aportes de la provincia de Santa Fe. Y es un trabajo que recopila artículos que dan cuenta del abordaje actual de la problemática desde distintas instituciones. Esto llegó a ser presentado en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, y por supuesto quiero que nos cuente de este trabajo y bueno, y las repercusiones que ha tenido. ¿Cómo fue? Bueno, la primera parte de su pregunta, Santa Fe tiene una ley del año 2005 donde aborda la violencia laboral en materia del empleo público y donde coloca a la Defensoría como autoridad de aplicación. Ajá, ya sé. Luego tuvo modificaciones a raíz de la firma de la provincia de convenios con la OIT sobre el trabajo decente, que extendía la competencia a la entidad privada y que le ejerce la entidad privada la autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo de la provincia. Luego se generó la intersindical, formada por 40 sindicatos públicos y privados, donde generaron un protocolo que se presentó al delegado de la OIT, que bueno, fue un impulso importante para que se incorporara como temario de este año en la OIT el ambiente, la violencia laboral y el acoso laboral. Nosotros hemos hecho una publicación con todos estos antecedentes, con antecedentes doctrinarios, pero a su vez experiencias administrativas y judiciales. Nos sumamos al tratamiento tan importante que tuvo el convenio que fue sancionado en la OIT, que es el primer convenio que se sanciona en los últimos 8 años sobre violencia y acoso laboral. Sin duda, este libro que hemos llevado nosotros es quizás el único antecedente de una publicación, porque tuvimos que partir de nuestra experiencia, que era una experiencia práctica, con una elaboración doctrinaria que evidentemente habrá que desarrollar, y con una experiencia judicial importante, pero que también sirve como base para seguir profundizando el tema. Lo concreto que hoy las tres partes que integran y que votan en la OIT, que son la bancada de los trabajadores, la bancada de los empleadores y los gobiernos, dieron sanción por amplia mayoría, casi 500 votos, al convenio de violencia y acoso laboral, con muy pocas abstenciones. Hubo 30 abstenciones en general de la bancada empleadora y 7 votos negativos, que realmente son insignificantes frente a la contundencia del apoyo que tuvo esta disposición, y que coloca a la violencia y el acoso laboral no solamente en el marco del empleo formal, sino el empleo informal, el empleo campesino, incluso tomando sectores vulnerables como es lo vinculado al género, a la mujer, lo vinculado a los niños y en particular los migrantes, que son una problemática que hoy merece una atención especial y muy particular, y que el convenio lo contempla. Así que somos y nos sentimos contentos, primero por haber sido invitados a participar de la OIT. Usted sabe que la OIT tiene tres partes, que son empleadores, trabajadores y gobiernos. Sí, sí. Se invitó a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Pudimos llevar nuestra experiencia, llevar los libros escritos en español y en inglés, con el cual también es una colaboración a aquellos países que no hablan, que no tienen habla hispana, y además, por supuesto, tener la posibilidad de estar en una jornada donde es muy formal, donde participan las partes efectivamente, que son las que votan, pero que tuvimos la satisfacción de haber sido incluido en la delegación argentina y haber podido transmitir cuál era la experiencia de Santa Fe a las distintas delegaciones y componentes autorizados y de altos niveles que estaban presentes en el 100 aniversario de la OIT, que además del hecho en sí, el convenio trascendente, coincidió con los 100 años de esta importante institución en defensa del trabajo del mundo, ¿no? Claro, claro. Muy importante además la participación de la Defensoría de Santa Fe. Destacable el trabajo, por supuesto, Raúl, lo felicitamos y como siempre alentándolo a seguir trabajando por el bien de la gente, que es lo más importante. Muchas gracias, doctor Raúl Lamberto, Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, por haber estado con nosotros. Bueno, muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía, Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. En el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, sumate a la campaña para que ningún niño más tenga que trabajar. 9 años, 10 años. Bueno, me acuerdo que yo de chica... Juan Domingo, tengo 27 años. No, y ahora te reciclo. Capital. No, yo iba cuando me llevaba mi viejo, yo empecé a los, mi viejo me llevó a los 8 años a mí. Me acuerdo que me subí al camión, rompía caja y caja y... 100 años, 100 voces. El trabajo infantil en primera persona. Conoce más en www.ilo.org/100voces.